Y continuamos en esta gran noche aquí en el microestadio de Atlanta, Humboldt y Corrientes, disfrutando de la gran bailanta del año, Ángela. A beneficio de la Casa Cuna, por supuesto. Y han desfilado grandes figuras del mundo de la música tropical durante esta noche. Y es como ponerle un broche de oro ahora con una persona que yo quiero mucho. Se ha ganado la popularidad de todo un público, no solamente de su querida provincia de Córdoba, sino que todo el país lo aplaude. Cuando llegó por primera vez a Buenos Aires, de esto hace 3 años, tuve el gusto de recibirlo en mi programa de radio. Y le dije, ojalá tengas toda la suerte que te mereces y se cumplan todos tus deseos en esta tan querida Buenos Aires para nosotros. Simplemente, señoras y señores, con el aplauso de todos ustedes y a través de la pantalla de ATC para Buenos Aires, Córdoba y todo el país, Carlitos Mona Jiménez.